piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, acá hoy vengo de visita. Viene de visita, así es, recién así llegadito, así que... Acabo de llegar, viene, así que estoy mal, de visita. Menos mal que acá ya hay gente que va a venir acá a hacer columnas y, viste, a, no y sé, que ya están por acá, ya además, están por acá, ¿eh? Sí, sí, sí, porque si no, usted es recién llegadito de cruzar el charco. Le puedo contar solamente alguna cosita de allá, nada más, nada y después más. Voy a escuchar el programa en una situación de privilegio. De acá privilegio, adentro. Bueno, ¿eh? Tampoco lo vamos a tomar así, yo creo que bueno, usted puede participar también de... Veremos, veremos, veremos. De las manos de Mara, buenas noches, Mara. Allí estaremos hasta las 22 horas. ¿En este número? ¿Número? 379. Ese ruidito de la ventana. Sí, exactamente. Bueno. Así que bueno, ¿cómo le fue? Ah, hubo de todo, ¿verdad? Todavía tengo tonito, me parece que todavía tengo. Todavía vine con... Mirá, claro, vos, no venga acá. Hubo de todo. Mirá, acá te largo un titular del día 23 que dice: se pudrió. Se pudrió. Se pudrió, dijo la diaria en ese momento. ¿Está? ¿Está? ¿Entendés? Sí, entiendo vos. Bueno, ¿por qué? Porque el gobierno de Tabaré Vázquez, a través de su ministro del Interior, el señor Bonomi, decidió desalojar a unos estudiantes que estaban ocupando la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, el Consejo Directivo Central, que es el CODICEN, Consejo Directivo Central. Eran estudiantes de enseñanza media que estaban ocupando el Consejo Directivo Central. Eso ocurrió el 22, alrededor de las 10 de la noche. Entraron por la parte de atrás, digamos, de un edificio que comparte el CODICEN con otras organizaciones del Estado. Y entraron por el estacionamiento, irrumpieron por detrás y... de alguna manera empezaron a empujar a los estudiantes. El ministro pretende que esto fue dicho como un acuerdo de buenas maneras, ¿no? El hecho es que cuando llegaron desde atrás hacia adelante a la puerta que da hacia la calle, esto ocurre detrás de la Plaza del Entrevero, para aquellos que conocen Montevideo, un espacio muy abierto, porque desde allí nace la Avenida del Libertador, que es la avenida más ancha de la ciudad. Cuando llegaron a esa puerta principal, la abrieron para irse, afuera los estaba esperando la republicana, que también no les tenía caramelos en la mano ni cosas por el estilo. ¿Qué es la republicana? La republicana es la guardia republicana, que es la fuerza de choque. No todos saben. Perfecto, usted tiene razón. Es la fuerza de choque de la policía uruguaya. O sea, tenían... como pareciera que es costumbre en Montevideo, tenían una pinza en la cual en el medio habían dejado a los estudiantes. En el tiempo de las negociaciones dentro del edificio donde funciona el CODICEN, ya se había sumado bastante apoyo externo a la medida, a la protesta y en contra del desalojo, con lo cual, allí se armó una batahola importante. O sea que tampoco se la llevaron de arriba las fuerzas de la Guardia Republicana, esta guardia de choque de la policía uruguaya, que vienen muy bien pertrechados, no actúan solos, se mueven en bloque. Es una cosa muy curiosa verlos moverse, además de la agresividad propia, que es característica de todo lo que ya conocemos por acá. Hay mucha diferencia, los garrotes duelen lo mismo. Sí, claro, duelen lo mismo, son lo mismo. Las técnicas no sé si son las mismas. Pero... son progresistas, pero igual pegan y duele exactamente igual. Allí, yo la verdad que señalaría brevemente, porque estamos en otra cosa seguramente en el programa, en minutos más, pero señalaría dos cosas. Fundamentalmente, el hecho discursivo que persiste en el Uruguay de que la izquierda es la que gobierna. Eso permite que cualquier manifestación que esté por la izquierda del Frente Amplio sea considerada extrema. sea considerada totalmente fuera de lo político. Entonces, tanto es así que un secretario, que es el titular de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación, el señor Javier Miranda, ayer dijo respecto de Memoria Plenaria y Justicia, que es el equivalente acá a Memoria Verdad y Justicia, ¿verdad? Esta organización que viene reclamando lo mismo que acá. Memoria Plenaria y Justicia, que eran un grupo de fascistas. Esto se permitieron decirlo en el día de ayer. Hubo una manifestación de alrededor de 3.000 personas al día siguiente, es decir, el miércoles. Y ayer jueves hubo varias manifestaciones en Montevideo. Una a las 5 de la tarde frente a la Universidad de la República. A las 6 de la tarde en la Plaza Libertad. Otro grupo, también por los mismos temas, repudiando lo que había ocurrido en el Codicen. Y la del miércoles fundamentalmente fue realmente extraordinaria, porque 3.000 personas que se hicieron el viajecito desde la Plaza del Entrevero hasta el Palacio Legislativo, con una noche absolutamente gélida, con un viento acá, arrachado, y claro, sí, con agua que venía, realmente fue muy importante, ¿no? Fue muy importante. Bueno, y así está entonces, se pudrió todo. Esperemos que acá no se pudra todo. Acá tenemos bastante información. Vamos a ir ya enseguidita. Vamos a comenzar con toda la información que hay. Vamos a estar en México. Vamos a tener tres columnistas. Alejandro con su columna de Derechos Humanos. Acá está ya Mariano Reposi con su columna. ¿Qué tal? De filosofía, pero con ese cambio que le ha dado, esa vuelta tan... Viene con sorpresa siempre. Ajá. Martín con sus notas entre las notas. Así que nosotros vamos a ir empezando a arrancar con este bondi. Como vos digas. ¿Le parece? Con un poco de música. Yo estoy sentado acá y escucho. No, vamos, participe. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así sellar compromiso mano con mano, que el tambor haga el hechizo a punta de palo. Quererse negro, saberse blanco y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Araía, araía, araía. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así se hacer compromiso mano con mano, que el tambor haga el hechizo a punta de palo. Quererse negro, saberse blanco y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Guerra firmemente tiene los cimientos. Reina Campacua, de los Andes a la playa. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Un algoceto lobo lo que se cuela a fondo y suena en todos lados. Trae el fuego del infierno con su movimiento y va tocando el cielo con la mano. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el alma. Cada 6 de enero y cada día de llamada. Abran paso con el alma. Y ahí cuando me te acuarene, tan así no le acordó. Colón, del buceo hasta Colón, de la curva a la blanqueada. Por el alma. En el cerrito, en la unión y en la 40 semana. Sin amor, no hay vida sin esperanza. Paso con el alma. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Acá volvimos nuevamente. Bueno, mucho paseo, no. Esté atento porque usted de esto participó y puede opinar también y puede bueno. Poner su cuotita de lo que vamos a hablar ahora, que es de Antena Negra TV. Ajá. A 21 días del secuestro de sus equipos. Bueno, convocan para este martes 29 de septiembre a las 9 de la mañana en Comodoro Py para acompañar a la declaración indagatoria del compañero judicializado de Antena Negra TV. Uh-huh. Para recordar que el 4 de septiembre 40 oficiales de la Policía Argentina secuestraron los equipos de transmisión en los que salía al aire Antena Negra TV por en el canal 20 de Televisión Digital Abierta. Uh-huh. En el camino y en nombre de la justicia, los uniformados rompieron todo lo que encontraron. Y el juez Marcelo Martínez Giorgi le dio curso a una demanda que presentó la empresa Giasa Prosegur, quien ocupa ilegalmente ese espacio en el aire. Uh-huh. Es un comunicado de Antena Negra, pero tenemos como también para fundamentar por varias de las cosas que ya se hicieron, ¿no? Claro. A 6 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un compañero es imputado uh-huh. en una causa penal por participar de la creación de un canal de televisión. Se entiende que la comunicación no es mercancía, así que bueno, como bien lo dijimos, el martes va a ser, tiene indagatoria en Comodoro Py. Por el decreto presidencial 2456 de diciembre de 2014, refuerza que ese convenio al determinar que en el artículo 2, que el canal, la señal del canal 20 debe ser liberada de forma inmediata de cualquier uso ajeno a la radiodifusión y reservada a la televisión digital abierta. Aún así, Prosegur, con el aval del Poder Judicial, continúa impune explotando el aire, uh-huh. siendo usado. Eso es parte de lo que sucedió, ¿no? De lo que sucedió y del por qué claro, sí, sí. Se está peleando, se está luchando de alguna manera. ¿Quién es el ilegal acá? ¿No? Es el ¿quién ilegal está acá? Fuera de lugar acá. Exactamente. Hubo una movilización el 11 de septiembre uh-huh. Que acompañó la denuncia de las organizaciones sociales y las redes comunicacionales en la puerta de los organismos estatales AFTIC y AFCA. Uh-huh. Las condiciones hasta el día de hoy se mantienen, más allá de las promesas que tuvo el AFTIC, las intervenciones tanto del AFCA, todavía estamos en la misma situación. No han sido devueltos los equipos secuestrados. Claro. Pero sí hay, y hubo desde el primer comienzo, de que los compañeros de Antena Negra fueron a la Defensoría del Público uh-huh. a hablar con, en este caso, Cintia Ottaviano, aparte de que estuvo acá Lamas, sí. que fue sí, en ese momento, y hicieron una cantidad de presentaciones, donde que ella ahora vamos a escucharla, porque realmente uno escucha eso y dice, bueno, sí, está en lo correcto, hay que reclamar y hay que ver y quién es el que está ilegalmente. Uh-huh. Y en todo caso no tendría que estar ninguno de esos, sino

al abismo. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. ¿Qué tal es su fin de semana, Ramírez? Venía bien, pero el domingo... Comprendo, la típica depresión dominguera, la sensación de vacío y desasosiego, el volver a arrancar la semana para al final nunca llegar a ningún lado. ¿Qué me dice? Íbamos ganando bien 1-0 y en los últimos 3 minutos nos dan vuelta al partido. El Escalón. Lunes, 22 horas, en el estadio de FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Sentido común. Objetividad. Independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Ah, après tu viens mon petit pour le concert. Si tu viens mon petit, y a pas oublié moi, hein. D'accord, moi je m'appelle Momodi. Moi je t'aime ton musique bien, bien, bien, bien. D'accord, ciao, bonne journée, ciao. Ahí de andar ciegos pero no a tientas, y así como estamos en ese, sí, en ese estado de ánimo y con esas sensaciones, nos vamos a México, ¿verdad? Nos vamos a México, allá mañana un año de la desaparición forzada de los normalistas, de la escuela de ahí en Ayotzinapa. Queremos encontrarnos con lo que está pasando, si bien tenemos algunas informaciones, sabemos que las madres y los padres, los familiares, están han comenzado un ayuno de 43 horas simbólicamente, que termina hoy y mañana en todo en México, pero también en todo el mundo se están haciendo distintas marchas, distintos actos, distintas actividades para pedir esta justicia y que aparezcan con vida. Pero nosotros estamos para que directamente desde allá, desde México, nos cuente lo que está sucediendo y cómo fue este año, esta parte, desde que desaparecieron hasta el día de hoy, con Luis Gómez, politólogo. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, pues parece ser que después del informe que presentó el grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana,